vasito de mi tierra, al vasito madrugador, que vivías prisionero dentro de mi corazón. Quiero que entres en su sueño como la sabia en la flor, y le digas a mi amada cuánto sufro por su amor, que está mi alma enamorada, que se muere de dolor, que me quiera un poquito o me mate con su adiós. Al vasito confidente de las penas de este amor, dile a ella dulcemente la nostalgia del cantor. No se admire que la luna, rutilante como un sol, se ha enredado en tus encantos, fascinada con tu sol. Por eso eres al vasito tan galante y seductor. Paisano del rondador, matizando más la noche con tu luz y tu color, vas poniendo la alegría donde hay penas y dolor, porque tienes la armonía del gorrión madrugador, porque tú formas el trío con mi guitarra y mi voz. Por eso eres consentido en mi tierra, el Ecuador.